Oración para tener mayor sabiduría y fortaleza. Enfrenta tu vida con la paz de Dios. En momentos de dificultades es cuando más aferrado debes permanecer a Dios, sin temor, con seguridad en su plan de amor para tu vida. No pierdas la esperanza y no dejes de creer en los milagros, porque todos los días suceden. Así que cierra tus ojos, ponte cómodo, relaja todo tu cuerpo y escucha con mucha atención. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Salmos 18:2. Padre Celestial, en este día declaro que esta oración es hecha conforme a tu palabra, tu corazón y tus pensamientos. En este momento declaro que mi oración se une en el poder del nombre de Jesús para que llegue al trono de tu gracia. Padre, te doy gracias porque tú envías respuestas prontas, porque tu misericordia es infinita. Gracias, Cristo, por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación. Bendice mi trabajo y mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por amor de tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tengo fe que desde hoy comienzo a ver el cambio en todo mi ser, porque en tu palabra dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Creo en la generosidad y misericordia de tu Espíritu. En nombre de Jesús, sé que ya de antemano he sido provisto de tu sabiduría. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. Señor mío, yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones, todos esos errores que me llevan a faltarle a mis hermanos, pero aún así me amas y me buscas sin que yo crea merecerlo. Quiero parecerme cada día más a ti, por eso hoy vengo a tus pies para pedirte que me des tu esencia pura y perfecta. Hoy pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que proveas mi espíritu de tu sabiduría y entendimiento para poder concebir el propósito de mis días en esta tierra. Quiero aprender a caminar bajo la sabiduría de tu ser para ser entendido en el camino que tienes establecido para mi vida. Amor, paciencia y confianza es lo que a mí me falta y espero de ti. Amor a ti y al prójimo, paciencia ante las pruebas que no faltan, confianza en tu infinita misericordia. Señor, por favor, ordena mi vida y ayúdame a cumplir con todo aquello que tú deseas para mi vida, de la manera correcta y que beneficie mi alma. Déjame acercarme a ti por el camino seguro y correcto, un camino bueno, lleno de amor y esperanza, donde luche contra las adversidades con tu amor siempre presente, donde tenga paciencia y no me deje vencer por las sombras. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano. Que me haga más comprensivo con los demás. Que me haga más amable, más tierno, más humano. Que cuando el dolor llegue a mi puerta, lejos de hacerme el mártir o de tomar actitudes de víctima, sepa repartir paz y alegría en medio de los que me rodean. A veces siento que pones a prueba mi fe. Mil tormentas hacen tambalear mis pisadas, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión. Si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti. Desde ya te alabo y te agradezco todas las futuras victorias por fe, porque tu palabra me ayudará a tomar las mejores decisiones de acuerdo a tu voluntad y la sumisión necesaria para recibir con alegría cualquier prueba que tú permitas para mi crecimiento. Por favor, bendice y protege a todos mis seres queridos y suple todas sus necesidades. Líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, a tenerte presente cada momento de nuestras vidas y toca nuestros corazones con tu espíritu de amor y llévate, por favor, todas nuestras dudas y temores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Continúa manteniendo tus ojos cerrados unos segundos más. Vuelve a relajar todo tu cuerpo un poco más. Siente la presencia de Dios, el aire que respiras, el aire que recorre todo tu cuerpo. Escucha cada sonido del ambiente, cada aroma que te rodea. Siente la presencia de Dios. No busques mucho más allá. Dios está aquí en esta realidad, en todo lo que te rodea, en cada detalle de tu vida. Tan solo confía, y si deseas realizar alguna petición, algo en especial que estés necesitando para tu vida, hazlo en este preciso momento, con mucha fe, con mucha confianza y mucho amor. Vuelve a tomar aire profundamente una vez más. Libera todas tus preocupaciones y te deseo que tengas un hermoso día en compañía del Señor, sin preocupaciones, con fortaleza, con sabiduría para enfrentar cada día de tu vida. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbela debajo en los comentarios, o si tan solo quieres comentar el video, puedes hacerlo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Si este video te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba. Me ayudarías a compartir el video. Porque Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Samuel 22:33. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.